La mirada perversa y misteriosa de don Nicanor recorre la vieja colección de escritos donde tiene anotados relatos de ultratumba. Con sus delgadas y huesudas manos, sacude el polvo y las telarañas que cubren los manuscritos. Con risa sarcástica, ojea uno a uno los títulos y los va seleccionando. La noche comienza a caer. El ronroneo gutural de su gata Cassandra lo distrae de la lectura, de sus pensamientos infinitos, de sus ocultos secretos. Cassandra entonces se echa a sus pies. El viejo Nicanor vuelve a lo suyo. Inclinando aún más su encorvada figura, intenta penetrar en la profundidad de los cuentos del misterio. Goza con la lectura. Se compenetra tanto en ella que hasta se posesiona de los personajes. Esto le agrada. El silencio es absoluto. Las horas nocturnas transcurren, al igual que su interés por las cosas del más allá. Por momentos suspende el sondeo del lenguaje de lo desconocido. Con movimientos torpes y cansados pasos, camina por la sala apenas iluminada. Se detiene, entreabre la cortina y su fría mirada se posa sobre la calle solitaria, escudriñando algún indicio de lo sobrenatural. Una malévola risa asoma a su arrugada cara. Vuelve a su sitio, donde lo espera Cassandra, la que con mirada impenetrable no ha perdido un solo movimiento de su amo. Hasta que este, agotado, se queda dormido, sin que de sus labios desaparezca la maléfica mueca y de su mente las visiones macabras. ¶¶